El porqué de la pasión. Apenas hemos podido contemplar de la pasión del Señor sino la oración del huerto, la condena por el Sanedrín en casa de los sumos sacerdotes y la escena de Herodes. Respecto a lo que nos queda de la pasión, puede cada uno escoger cualquier paso. En la siguiente meditación propondremos a Cristo crucificado. Por tanto, desde Herodes hasta la muerte de Jesús, hasta Cristo crucificado, todo eso queda para la iniciativa personal, según la devoción que cada uno pueda encontrar para lo que San Ignacio propone como objetivo de estas contemplaciones: compadecer con Cristo, dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena como Cristo pasó por mí, para comprender cada vez más el sentido de la verdad: me amó y se entregó por mí. Un modo concreto también es acompañar a Jesús en el Vía Crucis, pero cada uno tiene experiencia de cómo puede encontrar ese sentido profundo que quiere San Ignacio que encontremos en la pasión del Señor. Ahora vamos a ver un poco en conjunto y casi como una reflexión teológica el porqué de la pasión. Es decir, todos comprendemos que nuestro Señor ha escogido un camino en la redención que nos desconcierta. Desde el primer momento, ese anonadarse, y toda su vida en ese ocultamiento que veíamos, en ese abajarse. Esa es también su predicación. Y ahora en la pasión, todo esto aparece de una manera increíblemente abultada, si podemos hablar así. Y uno piensa, pero si podía el Señor haber predicado, haber anunciado el reino de Dios, haber amado al Padre y haber movido a los hombres a amar a Dios y a amarse mutuamente sin todo esto, ¿por qué este camino? Primero, vamos a partir del hecho, visto un poco sintéticamente. Podemos resumir la pasión de Jesús en una o dos palabras: es un misterio de pobreza y sufrimiento. Es una pobreza total, pobreza de los bienes temporales. Nuestro Señor, cuando viene al mundo, nace en Belén, y allí, dice San Ignacio en los ejercicios, mirar cómo nuestro Señor ha venido a ser nacido en suma pobreza, porque verdaderamente un niño de una familia de la clase social en la que quiso insertarse nuestro Señor no nace entre animales en un pesebre. Pues ahora podemos decir lo mismo. La vida de nuestro Señor no fue de esa suma pobreza. Mientras él vivió en Nazaret, llevaba una vida muy sencilla, muy modesta, la vida de las clases más sencillas de su pueblo, pero no era una persona que no tenía lo suficiente para vivir. No era un miserable. San José trabajaba. Después trabajó él también. Podían vivir sin preocupación en un sentido de angustia de lo que es más necesario para la vida. Sin tener ningún lujo, ninguna clase de expansiones que se pueden tener cuando hay riqueza. No. Eso no lo quiso tener el Señor. Pero sí lo suficiente para vivir de la manera más sencilla. En la vida pública vivía como aquellos rabinos que anunciaban la ley, que iban de una parte a otra. El Señor puede decir con toda verdad que no tiene una casa donde vivir, pero hay quienes le hospedan con mucho gusto, personas acaudaladas, como era la familia de Marta y María. En otras ocasiones vemos que le invitan a banquetes. El Señor participa. Y en cuanto al mantenimiento normal, ordinario, sabemos que había unas mujeres de Galilea que acompañaban al Señor. Y como dice San Lucas expresamente, con sus bienes le ayudaban a él y a los apóstoles. Entre ellas cita algunas, no sólo a la Magdalena, sino a la mujer del administrador del palacio de Herodes, una persona que tenía bienes abundantes. Judas es el que tiene la bolsa. De ahí le viene a él la tentación. Por lo menos fue la ocasión, porque daban limosnas a nuestro Señor, y Judas guardaba esto para lo que hacía falta, para el colegio apostólico con Jesús y para darlo a los pobres. Pero llega el momento de la cruz, y aquí sí que es la suma pobreza, mayor que en Belén, porque hasta se sortean la túnica interior de Jesús. No le queda absolutamente nada. Si pensamos ya no en los bienes temporales, sino en los bienes del cuerpo, la salud. En pocas horas han deshecho físicamente al Señor, sobre todo en la flagelación. En parte por los sufrimientos morales, ya desde el prendimiento, aquella noche terrible, en manos de los soldados, en casa de los sumos sacerdotes, pero sobre todo por la flagelación, en la que si no lo mataron fue porque no querían llegar a tanto, porque Pilato no quería eso, sino dejar de tal manera al Señor que infundiera compasión a los mismos que estaban pidiendo para él la muerte. Con eso podemos imaginarnos ya lo que fue. Los rastros que ahora se encuentran en la sábana santa dejan aterrorizado a cualquiera. Casi se puede decir que la única parte que respetaron fue en torno al corazón, por no matar al Señor. Todo lo demás, con aquellos látigos de hierro, con puntas, todo lo que era la barbarie de entonces, todo esto tuvo que pasarlo el Señor en la flagelación. Y la cosa fue tan clara que los mismos adversarios suyos, que querían verle sufrir, pero querían que llegara a la cruz, veían que no podía llegar al Calvario. Un hombre de 33 años, completamente sano como Jesús, en pocas horas ha quedado reducido a ese estado de no poder llevar ese madero de la cruz encima de los hombros, porque no resistían sus fuerzas ya para eso. Así había quedado el Señor. Pasemos ahora a otro tipo de posesión. La justicia parece que es lo más elemental que tiene la persona humana. Si es una persona, tiene derecho a una justicia elemental. Recordábamos en otra meditación la casa de los sumos sacerdotes. Todos los jueces buscando falsos testigos para matarle. Pero si pasamos a otro tipo de justicia, él, que había pasado haciendo el bien, ¿no tenía derecho a un mínimo reconocimiento? ¿No tenía derecho a que al menos los suyos le fueran fieles? ¿Qué les había hecho el Señor para que le traicionaran? Esto es una injusticia increíble. Pasamos a los afectos del corazón. El domingo de Ramos lo veíamos llorando sobre Jerusalén. Pero ahora ya no es solo que Jerusalén no ha acudido a la visita del Señor, sino es que aquel pueblo, al cual él ha dedicado personalmente toda su actividad, porque esa era la voluntad del Padre, con esa limitación tremenda de su acción apostólica respecto a otros que no fueran judíos, ahora este pueblo pide que sea crucificado. Lo pospone a Barrabás. No se contenta con la flagelación, con verlo deshecho, nada. Entre los afectos estaba también el afecto de los amigos. Acabamos de hablar de la traición de Judas, de la negación de Pedro y del abandono de todos en el momento de la prisión. Casi la única excepción que podemos hacer aquí, y que debemos hacer, es que el Señor no se ha privado de tener a su madre junto a él, a su madre y a aquel pequeñísimo grupo de santas mujeres y Juan, que después de haber abandonado al Señor en el huerto, vuelve a seguir a Jesús. Sabemos que el sufrimiento de la Virgen entraba en el plan de Dios, para que ella fuera la que con Jesús, y dependientemente, por supuesto, de Jesús, pero con Jesús, ofrecía su sacrificio del corazón unida al sacrificio de Cristo por la redención del mundo. Pero a la vez es un detalle que nos muestra hasta dónde también el Señor sentía esa necesidad de afecto. Parece que a esto no ha renunciado él, a tener cerca este grupo de amigos, y sobre todo su madre y el discípulo a quien él amaba. Con aquel grupo de mujeres fieles que le habían seguido a lo largo de su vida y de su predicación. Si pasamos después a otro aspecto de lo que el ser humano posee, pudiéramos decir que en nuestro Señor encontramos en la pasión que Él está privado de entusiasmo. Es decir, un ser humano normal parece que cuando actúa con cierto brío, con ilusión, trabaja. Pero llega este momento y vemos que nuestro Señor nos dice en la oración del huerto: mi alma tiene una tristeza capaz de darle la muerte. ¿Cómo podemos hablar entonces de entusiasmo? Entusiasmo de la voluntad, en cuanto que la voluntad aceptará la voluntad del Padre. Pero entusiasmo propiamente, alegría, contento, no. Él mismo dice: mi alma tiene una tristeza mortal, y siente la angustia y el temor, como nos decían los evangelistas en la oración del huerto. En esta misma línea podemos llegar a un abismo al que da miedo acercarse, y lo hacemos con todo respeto, sin saber qué decir, en definitiva. Nuestro Señor en la cruz dirá: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cierto, son las palabras del salmo por excelencia del pobre de Yahvé, que no se apoya en sí porque no tiene nada. Se ve rodeado de enemigos. Se apoya solo en Yahvé. Es el ejemplo típico del pobre de Yahvé. Son las palabras del salmo, pero nuestro Señor, cuando las pronuncia en la cruz, ¿no les da otro sentido más profundo que el que les dio el salmista? El salmista se presenta como ese pobre abandonado de todo, que confía en Yahvé y que está rodeado de enemigos por todas partes. Pero nuestro Señor no ha querido decir más que eso. Cuando comprendemos un poco la oración del huerto, ese misterio al que jamás hubiéramos podido llegar nosotros si no lo tuviéramos explícitamente en los evangelios, pensamos que quizá aquí ha querido el Señor unirse a un sufrimiento que es tal vez el más grande que hay en la tierra, propio de las almas que más aman a Dios. Es ese sufrimiento que padecen los místicos, los grandes santos también, el sentirse como abandonados de Dios. Todo lo que San Juan de la Cruz dirá cuando habla de la noche, sobre todo de la noche del Espíritu, cuando Dios nuestro Señor purifica al alma, haciéndola llegar a esa fe desnuda, absolutamente desnuda, a través de toda la noche de los sentidos. Nada de consuelos sensibles, ni siquiera la paz del Espíritu, sino la sensación profunda incluso de que uno se va a condenar, que se siente como apartado de Dios, y no lo está, evidentemente. Los santos pasan por estas purificaciones profundas. Pudiéramos decir en el caso de Jesús: pero él veía a Dios. Sí, es verdad que veía a Dios. Por eso aquí no podemos entrar con seguridad a dar una solución. Veía a Dios. Y sin embargo, en el huerto dice: mi alma tiene una tristeza de muerte. Y le llega a decir al Padre: Padre, todo lo puedes. Como diciéndole: yo confío en que vas a hacer pasar este cáliz sin que yo lo beba. Teniendo presente la oración del huerto, se hace tan verosímil el que nuestro Señor haya llegado a querer pasar él también por lo que nos dice la carta a los hebreos, por nuestras tentaciones, por todo menos el pecado. No el tener un sentimiento de condenado, como va a tener un sentimiento de condenado el Señor, eso sería una blasfemia. Pero pasa por esos sentimientos tan negros por los que pasan tantas almas, de las más santas que viven en la Iglesia y que aman a Cristo Jesús. Ciertamente que el final de la vida de Jesús es un grito de confianza en el Padre. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Pero es cierto también que el Señor ha gritado: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De todas maneras, aun sin poder precisar más este último punto, creo que es suficiente lo que acabamos de explicar tan sumariamente para comprender que todo esto es un misterio de pobreza total, de desprendimiento de todo, de lo más íntimo y de sufrimiento. ¿Y por qué? En una palabra, creo que lo podemos resumir diciendo: este es un misterio de reparación por el pecado. ¿Por qué? En San Pablo, en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, encontramos la explicación de lo que fue el pecado y de lo que fue la justificación por nuestro Señor. En el versículo 18 dice: por consiguiente, como por la transgresión de uno solo llegó la condenación de todos, así también por la justicia de uno solo llega a todos la justificación de la vida. Contrapone absolutamente un pecado, un acto malo que lleva la condenación a todos, y un acto de santificación, de justificación, que lleva la justificación a todos. Y en el modo de hablar de ellos, en ese paralelismo, explica qué es ese acto de condenación y qué es este acto de justificación. Y así continúa en el versículo 19. Pues como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron los pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán hechos justos. Y San Pablo no se contenta con decir: hubo un pecado, hay un acto de justificación, sino que concreta: hubo un pecado que fue desobediencia, hay un acto de justificación que es obediencia. Esta idea de la obediencia de Cristo para San Pablo es fundamental. Ya lo dice aquí bien claro. Pero es que además, en la carta a los Filipenses, en el pasaje tantas veces recordado, aunque en aquel contexto en que estaba hablando San Pablo, se hablaba ciertamente de la humildad. Se hablaba de no tener intereses propios, sino buscar los de los demás. Pero no se había dicho nada de obedecer. Sin embargo, San Pablo, al llegar al último paso, cuando dice: y en la condición de hombre se humilló, añade: hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, para San Pablo este elemento es esencial: hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, nos dice al principio del capítulo: y aunque era hijo, aprendió por sus padecimientos la obediencia. De modo que resume como en una palabra lo que Cristo aprende a través de su pasión, de sus padecimientos: la obediencia. Y consumado, vino a ser para todos los que le obedecen causa de salud eterna. Nos encontramos pues con un paralelismo, si queremos hablar así, o mejor, con un contraste. No tenemos otra palabra sino reparar. Ha habido una desobediencia y la salvación ha de venir por lo contrario, por la obediencia. Este pensamiento es muy de San Pablo. No les cito más que un texto. En la primera a los Corintios, al comienzo, explica San Pablo lo que es la cruz de Cristo. Pero en este contexto ha dicho él, en el capítulo primero, en el versículo 21: por cuanto el mundo, por el camino de la sabiduría, no conoció a Dios en las manifestaciones de la sabiduría divina, plugo a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. es el contraste, la contraposición. Dios le ha dado al mundo inteligencia. Ha puesto delante de la inteligencia del hombre el orden del mundo. El hombre no ha querido con su inteligencia llegar a Dios, ordenador del mundo a través del mundo. Y ahora Dios dice, pues ahora la salvación va a venir para los que crean, por tener que aceptar no una cosa sabia como era esta, a través del orden maravilloso del mundo llegar a Dios, sino por la locura de la predicación. Ese es el contraste. Por supuesto, nuestro Señor ha dicho, no hay amor a Dios en vosotros, por eso no creéis en mí. Él dirá, para que vea el mundo que amo al Padre, vamos. Él les ha dicho a los judíos, vosotros buscáis la gloria mutua, por eso no creéis en mí. Él dice, yo no busco mi gloria, busco la gloria del que me ha enviado. Hay todo un sentido de contraste. San Ireneo, padre de la teología católica, recuerda que todos nosotros hemos sido hechos obedientes al Padre en la cruz con Cristo. Nosotros, los hombres, todos, hemos sido hechos obedientes al Padre en la cruz. Ahí ve San Ireneo la salvación del mundo. Es la misma idea de San Pablo. Hemos sido hechos obedientes al Padre. Eso es lo que importa. San Ireneo es el que presenta una especie de paralelismo contrario. Él dice, la muerte ha venido por un hombre y una mujer. La salvación viene por un hombre y una mujer. Eva fue incrédula, desobediente, no creía. María creyó. Aquella mujer cuando pecó era todavía virgen. María, siempre virgen, nos ha salvado. ¿Ve San Ireneo en esa tradición con la que él tiene casi contacto, en esta tradición tan primitiva, ve un rehacer lo que se había hecho mal? Por el mismo camino que se había hecho mal, hay que hacerlo bien. Es la idea de la reparación, reconstruir. Entonces podemos comprender un poco la pasión del Señor. Es obediencia. Aunque fundamentalmente la raíz de todo es amor. Porque el pecado inicialmente es desamor. Entonces se entiende por qué nuestro Señor insiste tanto en porque amo al Padre. Lo dirá también en la oración sacerdotal, en la que habla del amor que el Padre le tiene. Es una obra de amor la que Cristo realiza. Es la clave de todo. Pero no está solo en amar, porque ese amor podía haberse manifestado en un solo acto del Señor, y bastaba un acto interior. No, de hecho no ha sido así. Como el Padre lo ha querido, ha habido un acto de obediencia. La base y la clave de todo ha sido evidentemente el amor. Pero todo este sufrimiento, toda esta pobreza total en la redención, ¿por qué? Pues porque había habido una desobediencia. Tiene que haber obediencia. Es el punto de partida. Pero podemos continuar. Porque el pecado del mundo es un pecado que se deja llevar de los afectos del corazón ilícitamente. En Jesucristo habrá una renuncia a todos los afectos, los más legítimos y santos. Porque el mundo comete tanta injusticia. Cristo querrá padecer él mismo la injusticia. Porque el hombre se deja llevar tanto de sus apetitos, de todo lo que es el placer del cuerpo, nuestro Señor llegará a este sufrimiento terrible corporal hasta la muerte en la cruz. Porque el hombre se deja llevar tanto de la soberbia, Cristo nuestro Señor se humillará hasta la muerte y muerte de cruz, y toda su vida será humillaciones. Y así podríamos continuar. Es decir, la pasión del Señor, vista en clave de reparación, es la que ilumina primero el hecho, el porqué de este camino, humanamente tan absurdo. Es absurdo humanamente, porque decíamos desde el principio, el pecado es un absurdo, y entonces ya todo es absurdo. El pecado es un absurdo, y la consecuencia es que para reparar el pecado hay que ir por un camino que parece absurdo. El Papa nos dice también cómo la redención es la revelación última de la santidad de Dios, que es la plenitud absoluta de la redención, plenitud de la justicia y del amor. En la pasión y muerte de Cristo se expresa la justicia absoluta, porque Cristo sufre la pasión y la cruz a causa de los pecados de la humanidad. Esto es incluso una sobreabundancia de la justicia, ya que los pecados del hombre son compensados. Aquí tenemos la idea de reparación por el sacrificio del hombre Dios. Sin embargo, tal justicia, que es propiamente justicia a medida de Dios, nace toda ella del amor de Dios. Nos queda un último paso, que es este. Nuestro Señor ha reparado. Él mismo. Esto es lo maravilloso, y por eso es la perfección de la santidad de Dios, perfección de justicia y de amor. Porque este amor ha sido tan grande que Él no se ha echado atrás ante las exigencias de su propia justicia divina, y Él lo ha realizado todo. Pero nos ha salvado como personas libres. Y es una de las pruebas más claras del respeto de Dios al ser libre que Él ha creado. Pide nuestra cooperación libre en la redención. Y no sólo en la redención para aceptarla, porque si no aceptamos libremente la fe, no creemos. No sólo eso, sino para participar con Él en la reparación del mundo. Ese es el misterio que ve la Iglesia en toda la tradición. Es la característica típica del cristianismo, la idea de reparación. Cristo, un inocente, ha reparado por sus hermanos pecadores, y Cristo llama a todos, pecadores, aunque no tengan pecados graves, porque pecadores, al fin y al cabo, todos lo somos. Para que la reparación de Cristo se realice, cada uno ha de aceptarla colaborando en la reparación de nuestros pecados y los de nuestros hermanos, porque formamos todos el cuerpo de Cristo. Y aquí tenemos la fuente más pura y más inagotable que orienta nuestra vida por el camino de una entrega al Señor sin cansarnos, para vivir con Él reparando por los pecados nuestros y los pecados del mundo. Recordemos lo que decíamos ya en dos ocasiones, que San Ignacio nos propone como el medio más eficaz para vivir ese espíritu de imitación de Cristo en las humillaciones, la mortificación en todo lo posible. La perspectiva del que ha comprendido toda la profundidad de la redención no es la de pasarlo lo mejor posible sin pecar, lo más cómodo sin pecar, sino la contraria, para reparar por sus pecados y por los pecados de sus hermanos. Que la Virgen Santísima, a la que la Iglesia llama también así, reparadora, nos alcance gracia para comprender esta profundidad tan sólida que hay en el misterio de la redención, de la pasión y muerte de nuestro Señor. Textos que pueden ayudar para la oración. Romanos 5, 18 al 19. Hebreos 5, 8. Primera a Corintios 1, 21.